Bartolomé. ¡Bartolomé! ¿Qué pasa, hombre? Vete pronto de aquí. ¡Vete! ¿Pero qué pasa, Rentería? ¡No entiendo nada! ¿Qué es eso? Después te lo explicaré. No hay tiempo que perder. ¡Vete de aquí! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos... De vuelta a Santo Domingo. Pues no me moveré hasta que no me expliques qué es lo que está pasando. Está bien. El capitán y los encomenderos están furiosos y vienen hacia acá. Quieren matarte y acabar con los indios. Por la Santísima Virgen, pero no pueden hacer esto. Sí que lo pueden. Mira, toma, es todo el dinero que logré vendiendo los puercos en Jamaica. Toma, toma y vete ya. ¿Pero qué vamos a hacer con los indios? Ciguayo, ven acá. Pronto. A ver si este indio te ayuda, Bartolomé. No queda otra cosa. Vamos, salve y rápido. Encontré a dos hombres asustados. Poco a poco me di cuenta de que algo feo iba a pasar. Rentería me pidió que ayudara a escapar a Bartolomé de todo ese alboroto. Al comienzo yo no quise, pero me hablaron de Santo Domingo, mi querida isla de Quisqueya. Eso me alegró y decidí ayudar a Bartolomé a salir de Cuba. No sé, pero... aún sentía desconfianza de Bartolomé. ¿Quién lo diría? Pero la llamada de la tierra era fuerte y el único modo de volver a ella era con el padre Bartolomé de las Casas. Bienvenidos a este rincón de Santo Domingo. La puerta de entrada a América. Gracias. Aunque para los indios se haya convertido en puerta al infierno. A mí me da vergüenza recordar los perversos que hemos sido con esos indios. Vive Dios. ¿Cómo pude ser tan ciego? Todavía es tiempo de remediar nuestros errores, Bartolomé. Hay mucho por hacer. Nada ha cambiado en esta isla. Los españoles siguen haciéndose más ricos a costa del sudor de los pobres indios. De los pocos indios que quedan, Bartolomé. ¿Cómo hacerles entender que los indios tienen derechos tan igual que los españoles? ¿Y qué hay que hacerlos cumplir esos derechos? Empezando por el gobernador, que es la principal autoridad de la isla. Sí. Al escucharlo hablar, yo me preguntaba hasta cuándo le duraría esa locura. Porque loco le decían los españoles encomenderos de la isla. Pues andaba por las haciendas predicando en favor de los indios taínos. Poco a poco se me iba quitando la desconfianza. Sobre todo cuando vi que nos defendía ante el propio gobernador de la isla. Ah, Bartolomé, nos volvemos a ver. Así es. ¿Cómo? ¿No te fuiste de aquí para hacerte de mayor fortuna en Cuba? ¿Sí? ¿No te atreviste acaso a enfrentar mi autoridad? Yo que te saqué de la miseria de España mal agradecido. Esas eran otras circunstancias, señor gobernador. Me ganaba más el afán de la riqueza y toda la codicia que manchaba mi alma. Vaya, vaya. Si hasta cambiaste el modo de llamar las cosas. Mira, Bartolomé, no hace falta que adoptes falsas poses para hablar conmigo. No creo en tu falsa humildad ni en lo que la gente comenta por allí. Solo vine a pedirle un favor, señor gobernador. Quiero su autorización para enseñarle la doctrina a los indios. Quiero levantar una iglesia y también ¿cómo? Quiero... ¿Tú preocupado por esos salvajes? Después que ellos quemaron tu hacienda que tenías ahí en Concepción de la Vega, ¿tú pensando en enseñarles? Soy sacerdote, señor gobernador. Es mi obligación hacerlo. Pues a ver cómo lo haces, Bartolomé. Porque como gobernador, yo tengo otras preocupaciones y no perderé tiempo en estos asuntos. Siga usted en lo suyo, señor gobernador. Y deme libertad de estar en los míos. Con tal que no te entrometas en el trabajo de los indios en las haciendas y las minas. No. En lo demás puedes hacer lo que quieras. Ah, eso sí, con tu propio dinero. El mismo empeño que puso en hacerse rico, Bartolomé también la iba poniendo para ser un buen sacerdote. Yo empecé a andar con él un poco por la curiosidad de saber en qué iba a acabar ese cura español metido entre lobos. Y hablando de lobos, los españoles por esos años ya habían llegado al continente americano y se oían hablar del descubrimiento de nuevas tierras y nuevos hombres. Eso como que daba más fuerza a Bartolomé. ¡Vamos, indio Aragán! ¡A trabajar! ¡Padre, Bartolomé nos dijo que nos quedáramos aquí! ¡Cierra la boca! Nadie ha pedido tu opinión. ¡Toma! ¡Solo que aprendas! ¡Basta! ¡Basta! ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué golpeas a esos indios? ¡No quieren trabajar! ¡No quieren ir a la mina! Ellos están cumpliendo con lo que yo les he dicho. Se quedan porque me ayudarán a levantar la iglesia que estamos construyendo aquí. Por lo que sé, padre, es el gobernador quien da las órdenes aquí. ¡Soy sacerdote! Y doctrinero de esta hacienda. Y sé muy bien lo que estoy haciendo. Pero es que el gobernador ha ordenado... El gobernador sabe mejor que nadie las leyes. Sabe bien lo que es proteger a los indios y los derechos que los ampara. Y ahora, retirarse. Bartolomé reunió a todos los que trabajaban en la hacienda. Los formó en grupos para turnarse y levantar la iglesia. Todos los españoles odiaban el trabajo. Por eso era sorprendente verlo trabajando como cualquiera de nosotros. Más de una vez metió la mano y los pies en el barro. Ese cura ni siquiera parecía español. Y así terminamos de construir la iglesia. Sí, Guayo. Sí, Bartolomé. Ayúdame a poner estas imágenes en el altar. Bien, bien. Es allí donde deben estar siempre. Ajá. A ver. Hermanos, quiero que todos ustedes conozcan a nuestros santos protectores, santos que interceden ante Dios por nosotros. ¿Serán igual que nuestros emis, Guayo? Dijo que son protectores. Sí, y los españoles los tienen en sus casas. Les tienen mucho respeto, igual que nosotros a los dioses semís. ¡Escuchen! Si creemos de corazón en ellos, nos escucharán. ¡Oh, San Antonio, protector de los animales! Vamos a ver, repitan. ¡Oh, San Antonio, protector de los animales! ¡San Antonio, protector! ¡San Isidro, patrón de todos los campos y las cosechas de los conucos! San Isidro, patrón. Siempre que venía a enseñarnos la religión, Bartolomé nos hacía repetir las oraciones, los nombres de los santos. A veces repetíamos todo sin entender nada, porque cuando él hablaba de Dios, nosotros pensábamos en los dioses del pueblo taíno, que son los semís. Lo mejor del bosque o del monte, que había que respetar siempre para que la tierra y el mar nos dé alimento. ¿Pero qué es esto? ¿Una piedra entre los santos? ¿Quién puso esto en el altar? Fui yo, padre. No es cualquier piedra. Véala bien. Es bonita y brillosa. Es un cemí. ¿Cemí? Los taínos llamamos así a lo más bonito, a lo mejor del monte y de los campos. Sí, pero... Los semís son los más perfectos de lo que hay en la tierra y nos recuerdan que el hombre depende del campo, del bosque. Los semís son el espíritu protector de nuestro pueblo. ¿Pero qué estás diciendo, Ciguayo? Lo que está escuchando. ¿Una piedra? ¿Sí? ¿Dios? Ay, vive Dios, Ciguayo, esto es ridículo. Ay, bueno, bueno, ya entenderán. Pero eso sí, por favor, saquen esa piedra del altar. Miren, yo tengo que ir al puerto. No descuiden, por favor, sus oraciones. Y no olviden que es tiempo de cosecha. Hay que cumplir con Dios, como con el trabajo, ¿entienden? Pídanle a los santos que los ayude en todo. Adiós, padre. Sí, padre. Adiós. Oye, Ciguayo. Sí. Los semis pueden ayudarnos. Claro que sí. Hay que ofrecerlos al campo, en los conucos, antes de cosechar. Y bueno, dice el padre Bartolomé que los santos nos pueden ayudar. Mira, ¿por qué no? Por lo que veo, todos están muy alegres aquí. Les debe haber ido muy bien. Oye, Ciguayo, ¿y los santos no están en el altar? Te voy a explicar, mira, ven para... Venga por aquí, padre Bartolomé. Yo le voy a enseñar dónde están los santos. ¿Eh? Pero es que los santos deben ser respetados. No pueden estar en cualquier lugar. No están en cualquier lugar, Bartolomé. Están donde deben estar. Ven, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que han hecho? No, no, no puede ser. Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo,